Radio Nacional Argentina presenta Argentina tiene historia. No es de nadie, es de todos. Conocela, disfrutala y vivila. Argentina tiene historia. Tiene historia. Con Jorge Alperín, Noran Chart y Santiago Varela. Por la Radio Pública. Señores oyentes, serán tan amables de proveerme aguja e hilo de coser, porque se me voló el botón del saco y estoy saliendo mal por la radio. ¿Tendrán a bien? Muy increíble. Si ustedes vieran la escena de la llegada a la radio de este hombre cual adolescente de 14 años del siglo XVIII buscando una mujer que supiera coser. O bordar. O bordar, o abrir la puerta para ir a jugar. Usted no me vio perseguir el botón por los pasillos de Radio Nacional. Era huidizo, esquivo. Iba por abajo de las sillitas, había chicas sentadas. Muy gracioso. Además, esa costumbre de rodar que tiene. Ya que contamos todo. Este susto es porque hoy graba su programa de televisión y tiene que tener el saco impecable. Claro. Entonces llama a su productor y le dice: tengo un problema increíble de producción. Y que la chica del otro lado se infartó, dijo, se nos cayeron los invitados, perdió el material, no pudo estudiar, se le pinchó un ojo. No. ¿Tenés aguja e hilo para...? Claro, y las divas son así. Pero vio que... Las divas no. Es un varón del siglo XVIII. Pero vio que a veces hay pequeñitos problemas insignificantes que en una circunstancia se pueden convertir en muy molestos. Ese tipo de cosas, así como la que te pasa. Solo es un problema insalvable y que mueve las arterias para un varón, ¿o no? Sí. Pero suponete que tenés que salir al aire y no tenés. A ver, espera. Me contó un amigo que pasan unas óperas, yo les conté alguna vez, en el Metropolitan, y las enfocan por televisión. Y parece ser que en una escena dramática de una ópera, Carmen, parece que al cantante se le engancha el pelo de la cantante y no podían separar la mano de él. Esa es otra cosa. Bueno, ¿cómo así? No es un detalle insignificante. Es una pavada, pero se le engancha. No es un detalle insignificante para la movilidad del mechón. Para movilidad de una obra no es una apuesta no es insignificante, además pasa en público. A vos te faltan 3 horas para grabar, no para salir en vivo. Son 3 horas cruciales llegar, ¿eh? Déjate de hinchar, Alperín. 3 horas para pegar un voto. A vos te tienen muy mal criado, Alperín. No sé llegar. Hasta Varela. Usted, Varela, que está en Gauchito, no puede coserme el botón de saco. Yo sé. ¿Para qué no digan las minas que después acudís a eso? Con una grampita de una brochadora. Lo estiro la grampita o un clip, lo estiro. Pero eso es grasa, ¿cómo voy a ponerle varón del siglo XVIII? Los chicos del otro lado, nuestros productores, que son todos sub 30, te miran azorados. El productor te mira azorado. ¿Qué querés? Si ellos usan remera, nunca tienen botones. Déjate de hinchar. Sí, que los tres saben coser. Déjate de hinchar. Todos saben coser. Han vivido solos alguna vez en su vida. Se vienen en remera, no tienen botones en los sacos. Así fácil, así cualquiera. Déjate. Varón del siglo XVIII. No, Luciano Profili, el operador, es el único. El tipo viene con la camisita elegante, delicado. Los otros con la remera. Mira, si decís que este no es un programa que vamos a hablar de costumbrismo hoy, pero hasta les preguntaría si no se planchan ellos las camisas y seguro vos no. Seguro que se plancha la cama. Y yo no me deja a mi mujer. Sino por favor. Ahí está, no la deja. Por favor, salí de acá. Anda a preguntar. A ver de qué hablamos no hoy. No ves que soy un incomprendido. Salí. Va. Adriana Sanca, ¿usted me comprende? Sí. No, pero no importa. Muy bien, muy amable. Pero le vamos a contar a los oyentes que si se quieren comunicar con nosotros nos pueden llamar al 4-999-8700 o al 0810-222-0870 o escribir a Argentina Tiene Historia, @radionacional.gov.ar. Nos encuentran en Facebook como Argentina Tiene Historia. Y además, si quieren volver a escuchar los programas y bajarlos, pueden entrar al blog argentinatinehistoria.blogspot.com. ¿Sabés qué, Nora? Vos seguro que hace 20 años que no coses un botón. Yo sé coser, yo sé bordar, tejer, yo hago todo lo que sea necesario, pero no me pasan estas angustias. No contestó a la pregunta. La pregunta, si yo... ¿Y quién crees que cose cuando a mí se me cae un botón en mi casa? ¿Crees que contraté una persona para que...? Llamás a tu hijo para pero que déjate coser de echar, anda, por favor. Bueno, vamos a preguntarle a Luciano Profili ¿De qué va a hablar hoy Argentina Tiene Historia? Maixuri, que goma da mundu honetan, Mikel Agua baino. Aita semeak tabernan daude, ama alaba jokoa. Aita semeak tabernan daude, ama alaba jokoa. El vasco tuvo su predominio en algún momento, incluso en el humor y en las comedias, participó hasta de los sainetes, el vasco como parte integrante de la comunidad. Lo definían mucho como el lechero, ¿viste? Cada vez que querían hacer un vasco lo hacían con las bombachas con nido de abeja, la corralera con nido de abeja, boinita, pañuelo, alpargata y tacho el lechero. Y usando mal los sexos, que bien quedan zapatos negras con medias blancos. Me puse el atraje para ir en la cine con el mujer. Y nunca nadie se puso a averiguar por qué. Yo le pregunté una vez a un vasco y me dice, porque en la lengua vasca no hay femenino ni masculino. Tierra ya. Euskalduna naiz eta aronago. Aski da txo, ez da no se ke. Euskalduna naiz eta aronago. Euskalduna naiz eta aronago. El tema del día. En Argentina tiene historia. Los vascos en la Argentina llegaron entre los primeros hombres de la conquista, pero en el siglo XIX fueron una parte importantísima de la oleada de millones de inmigrantes. Trajeron una cultura muy definida, de rasgos muy claros, muy fuertes, pero se integraron tanto al mundo rural de la Argentina como a las grandes urbes y a los pequeños poblados del tejido de la provincia de Buenos Aires y al resto del país, por supuesto. Tomaron oficios que otros dejaban, reemplazaron al Estado, en cierto modo, un Estado ausente en aquel siglo XIX. Bueno, son una parte importante de nuestra vida y de nuestra cultura. Los vascos en la Argentina, vamos a empezar el programa escuchando un testimonio sobre cómo fue la primera inmigración vasca en territorio argentino. Mi nombre es Marcelino Iriani, soy doctor en historia, pertenezco a la Universidad Nacional del Centro en Tandil, soy investigador independiente de CONICET, mi especialidad es la inmigración. Es difícil de datar con exactitud cuando llegan los primeros vascos, pero es casi con seguridad que llegaron en la década de 1840. Prontamente tenemos noticia de que algunos vascos siguen desde el puerto camino a lo que nosotros llamamos la frontera, que era una época de relativa paz por los tratados que había hecho Rosas con las distintas parcialidades. Entonces eso los animó a irse a la frontera y también porque más allá de que había mucho trabajo cerca del puerto, donde fueron pasteros, también algunos hacían todo lo que tiene que ver con la carga y descarga de los barcos, y otros empezaron prontamente a darse cuenta que el gran negocio era la carreta, ¿no? Pero hacia el sur, lo que ya se preveía, aparte de los saladeros de lo que es la zona de Barracas, donde hubo muchos vascos franceses, era todo el negocio del lanar que los terratenientes argentinos desconocían casi por completo, y necesitaban alguien que supiese mejorar la raza, porque la lana que tenían la oveja pampa era de muy mala calidad para lo que demandaba Inglaterra, por ejemplo. Entonces empiezan a llegar los vascos franceses, algunos vascos españoles, que se ubican ahí en la zona de Luján, Navarro, hasta Chascomú, que era, digamos, el boom lanero, que era también el boom del salario, no era ganar lo que no hubieran ganado en toda la vida en Euskal Herria. Lo que nosotros hemos notado con el estudio de los vascos es que la mayoría sintió cierta atracción, que era como un contagio que se daba, por un lado, por las condiciones que ellos presagiaban para su futuro en los caseríos. Heredaba casi todo el mayor, eran muchos hermanos, necesitaba mucha mano de obra, entonces entraban en una trampa natural que era que casi ninguno se podía casar y tener su familia porque no podían introducir más gente al caserío paterno. Y las salidas naturales que tuvieron durante el siglo XVII, XVIII, en fin, hasta parte del 19, era entrar al monasterio, ir a la guerra como militares y por último la migración a América, ¿no? Si uno era segundón, tenía 7, 8 hermanos, no tenía mucho para pensar. Por eso a veces decimos que el Vasco era como un envase no retornable, porque tenía un desapego casi inmediato con lo que dejaba atrás, pero posiblemente no por una bronca o por un desapego a su país, sino porque las reglas de juego eran que Euskadi es muy chico, había una natalidad muy fuerte para poder aprovechar estacionalmente todos los recursos, y eso lo metía en un callejón sin salida, cuya única puerta era irse hacia algún lado o casarse con alguna mayorazga, si tenían suerte, de la zona, ¿no? Bueno, pero es una comunidad muy particular, digamos, ¿no? Que entre toda la migración nunca se desdibuja la identidad de ellos. Sí, siempre queda muy marcada, tanto en la ropa que usaban, en su estilo, en su idioma. Eso en el campo, ¿no? El idioma, el idioma. El idioma, sin duda. Pero la absoluta integración de los vascos al mundo cultural es impresionante. Las contribuciones al mundo cultural, en este caso de Argentina, pero ellos viven en una diáspora muy importante que los lleva a Chile, a Colombia, los lleva a Uruguay, los lleva a Argentina. Claro. Y en cada uno de estos lugares tiene un perfil diferente. En Argentina, la parte de la cultura vasca tuvo mucho que ver, porque hay una gran inmigración que llegó con el tema de la Guerra Civil Española, y donde además acá encontraron un terreno muy propicio para poder discutir todo lo que eran sus ideas nacionalistas en el amplio espectro que esto significa, la claro, idea nacionalista. Claro, y fue, me parece que en América Latina, la migración de vascos más importante. Sí, había una integración de territorio para todos aquellos que eligieron la industria o que eligieron el campo, pero para lo que había de la cultura había una profunda empatía que tenía que ver con algún extraño grado de comprensión de algunos fenómenos que se daban acá en la Argentina, desde la ideología, digo, aun cuando estaban en oposición a esas mismas ideologías. Bueno, los vascos en la Argentina es el tema de hoy. La radio pública. Argentina tiene historia y está por. Está por. Por la radio pública. Radio pública. Cortitas de la historia. A causa del centenario, Buenos Aires recibió todo tipo de regalos. La colectividad italiana obsequió el monumento a Cristóbal Colón. La británica, la Torre de los Ingleses. La alemana, un grupo escultórico frente a la Avenida del Libertador. Y la colectividad española regaló su famoso monumento en Sarmiento y Libertador. Hay un vasco que llegó a Buenos Aires y la fundó, Juan de Garay. Y hay un lugar de nombre vasco para los que se toman el buque en avión, digamos, el buque en avión, los que se van por avión, Ezeiza. Los vascos están en nuestra historia, en la cultura, en los deportes y también en la economía, claro. Vasco y lechero casi son sinónimos para los argentinos, pero el historiador José Panettieri explicó que no siempre fue así. Según él, hasta la época de Rosas, los lecheros eran hombres, mujeres y niños nativos. Pero las guerras civiles y las levas que reclutaron los combatientes quisieron alejaron a los hombres del oficio del lechero y la tarea quedó en manos de mujeres y de niños. Después, escribe, comenzaron a venir los vascos, quienes con su vestimenta característica y su forma de ser se distinguían notablemente del resto de la población. La cita la tomamos del libro Historia de los Vascos en Argentina, justamente de Marcelino Iriani, quien acaba de darnos su testimonio, ¿no? Iriani dice que en esos momentos, mediados del siglo XIX, mientras parte de los nativos seguían ocupados en empresas militares, ingleses e irlandeses se volcaron de lleno a la producción ovina y los vascos se reservaron la lechería. Para el típico inmigrante vasco que llegaba con los bolsillos vacíos, fue accesible conchavarse como lechero, pastor, carrero o cavador de zanjas. También estaba el alambrero, que trabajaba en las operaciones de limpieza de la pampa y en el cercado de los prados. Si tenía suerte y juntaba monedas, rápidamente probaba incursionar en el comercio. Se compraba un carro o bien compraba una carretada de mercadería y complementaba la cosa ofreciendo servicios de correo, caja de ahorro, parada de diligencias y otras prestaciones que demandaban los pueblos nuevos. Los vascos no llegaron a competir en importancia con el pequeño comercio de los gallegos. Los gallegos reinaban en el pequeño comercio en los pueblos de las periferias, las zonas urbanas. Pero los vascos gravitaron en el rubro, agregándole el rentable negocio del acopio de cueros y lana, a lo mejor escondido detrás de las rejas del almacén y pulpería donde infinidad de paisanos euskales llegaban para comprar al por menor. Ahí donde estaba, vendía al por menor y también había una actividad de acopio de cueros y lana. Peleaban palmo a palmo con otros españoles, porteños y provincianos. ¿Para qué? Para ser los proveedores preferidos de los indios amigos y de los fortines. ¿Por qué? Nunca paró el intercambio comercial con los indios, a pesar de que había malones y guerras, ¿no? Eque.org, el portal de la cultura vasca, sostiene que hasta 1870 los vascos trabajaban mayoritariamente como pastores. En cuanto han ahorrado un poco, se compran algunas cabezas de ganado y hacen prosperar el rebaño. Y se forjan su reputación gracias a los productos derivados del ganado, o sea, esquilado manual del ganado ovino para vender la lana, comercio del cuero y de las pieles del ganado y, por supuesto, los lecheros. Los más prósperos se han instalado para entonces en grandes haciendas de 2.000 a 3.000 hectáreas, explotaciones agrícolas que se especializan en ganadería vacuna productora de leche, ubicadas en los alrededores de Buenos Aires. Allí crían vacas y corderos y cada mañana van a vender a la ciudad leche, mantequilla y quesos. O sea que el vasco en Argentina es un actor del mundo rural, pero también es un nexo entre ese mundo rural y los pueblos y ciudades, va conectando. Son también muchos los vascos que trabajan en los saladeros cerca de Buenos Aires, en donde matan y despiezan bueyes para salarlos antes de exportarlos. El portal afirma que la industria de los saladeros en Argentina, como en Uruguay, está casi exclusivamente en manos de los vascos. Y sin embargo va a ser un vasco que se llamó Gastón Sansinena, quien en 1883 decrete el cierre del ciclo de los saladeros, sustituyendo la carne salada por la carne congelada. ¿Y con eso qué va a hacer? Va a iniciar la gran revolución de la economía argentina, porque el cambio del saladero a la carne congelada es el momento copernicano, digamos, de la economía, cuando nos transformamos en granero del mundo. En el sitio Historia de Avellaneda se cuenta que hacia el año 1869 la industria del saladero estaba for five, estaba en la lona porque se había cerrado el importante mercado norteamericano de tasajo y por el rechazo de las carnes argentinas que se dio en algunos países de Europa. Estaban for five. En 1876 se hicieron los primeros ensayos para importar reses frescas conservadas por el método del sabio francés Tellier, que consistía en mantener las carnes en atmósfera fría y seca. Tellier equipó el vapor Le Frigorifique con dos máquinas de éter metílico de 40.000 frigorías cada uno y lo llenó de carne vacuna y ovina y lo mandó para acá. El buque llegó al Río de la Plata con la mercadería en perfectas condiciones y les dio vuelta a la cabeza a un grupo de ganaderos asociados a la sociedad rural que lo mandaron de vuelta a Europa al buque lleno de carne argentina ya congelada. Comenzaba la era del frigorífico. En Barracas al Sur, el vasco Sansinena era propietario de una grasería y funda el primer frigorífico. Aparte de la grasería, Sansinena compra un saladero con sus terrenos e instalaciones a los sucesores de Mariano Saavedra y lo destina a frigorífico. Daba en su frente a la calle Pavón y de contrafrente al Riachuelo y lindaba por uno de sus costados con los rieles del Ferrocarril Sur, o sea que el vasco la tenía clara. En 1885 la firma se transforma en Compañía Sansinena de Carnes Congeladas. Después van a ver que la conocen, esa compañía. Crecen más y en 1890 construyen en Barracas al Sur un enorme galpón destinado a cámaras frigoríficas, cuartos de máquina y de aislación. Bueno, a 10 años de instalarse, el frigorífico Sansinena, que ya era conocido como La Negra, estaba en punta en la ya consolidada industria de las carnes conservadas. Cuando empieza el siglo XX... llega un nuevo ciclo para las industrias y llega la llamada guerra de las carnes y arranca otra historia no tan buena para Sansinena y La Negra. Igual no todos los vascos eran ricos como Sansinena. Había muchos prósperos, desde luego, y otro rubro que dominaba esa comunidad era la fabricación de ladrillos, muy acorde con el boom de la construcción, ¿no?, de esos años. También están en oficios que van a desaparecer, zapateros, ojalateros, y las mujeres en la limpieza y cuidado de la ropa, mucamas, lavanderas, planchadoras. Los vascos venden las alpargatas producidas en Suberoa la más oriental de las tres provincias del País Vasco, y los estibadores del puerto de Buenos Aires son en general originarios de Lapurdi o de Guipúzcoa en la costa vasca. Y hoy están en todas partes. Un 10% de los argentinos desciende de los vascos. ¡Ay, si te viera, Garay, si te ve! Pasaron 200 años y algo es claro. Argentina tiene historia. Hola, buenas tardes. Este es un mensaje para el programa Argentina tiene historia. Ya que están hablando los vascos, no se olviden de ese personaje impresionante que fue el Vasco de la Carretilla. Nada más. Un saludo para todos. Juan de Junín. Chao. Bueno, soy hija de una madre vasca y un padre hijo de vascos, que nos enseñaron, no el idioma, pero sí costumbres y a querer un poco a ese lugar, pero mi mamá era profundamente argentina en su querer a esta tierra y mi abuelita muchísimo, muchísimo más y nunca deseó volver a España. Mi abuelita Joaquina, que la llamábamos Samoña, Maite de Illoquiza. Buenas tardes, estoy tomando mate, los estoy escuchando como siempre. Escúchenme, ya que hablan de los vascos, en mi casa, al lado de la casa de mis viejos, en Lanús, había unos vascos que eran lecheros y era gente honrada y trabajadora. Don Isidro Fermín y Angélica, es una enfermera muy conocida acá, muy gente honrada, queridos, Hilda de Lanús. ¿Qué te parece? Adriana, claro. Tenemos mail también. Tenemos mail, tenemos muchos amigos que se comunican a través del muro de Facebook. Laura Aliaga dice, hola, argentinos con historia. Dice, mis hijos son descendientes de un vasco lechero, Modesto, Lo Perena. Su abuelo era del pueblo San Sinena. Mira, de provincia de Buenos Aires. San Sinena, que San tendría Sinena. Que ver con este sí, hombre, claro. ¿No? Alicia Guevara cuenta que el apellido original de sus antepasados era Ladrón de Guevara. Ajá. Al ladrón parece que a alguno no le gustó y lo sacó. Echaron al dice, ladrón. Claro, dice, mi viejo nos había explicado desde chiquitas que el ladrón se refiere a no sé qué de la ingeniería, pero nunca le creí mucho. Uh-huh. Así que bueno, ahí quedó la anécdota. Dice, una descendiente de vascos por acá, de la época de la colonia, por parte de padre, ¿eh? Uh-huh. Alicia Guevara, ex ladrón de Guevara. Ex ladrón de Guevara. Sí, y también por aquí Alicia te preguntaba, bueno, ¿quién coserá ese botón, no? Finalmente. Vamos a ver, no sé, todavía es una incógnita. Hace muchos, muchos, muchos años, mi abuela iba a ver a una comadre de ella casada con un vasco y me llevaba, yo era chiquitito. Y el vasco este tenía en Buenos Aires, en Flores, en su casa, un carro lechero, porque era lechero, claro. Un carro lechero, caballo, estercolero, y los tarros de leche, y ahí hacía toda la zarambanda de la leche que venía vacunada. De una leche, de un tarro al otro, y qué sé yo, había un olor muy, muy especial. Pero estaba el caballo, el carro fileteado y el vasco con boina y todo. ¿Y quién era el Vasco La Carretilla? Que el Vasco La Carretilla era un vasco de la provincia de Buenos Aires que andaba de un pueblo a otro con una carretilla de madera. Ajá. Y anduvo cientos de kilómetros y hacía raid. O sea, podía llegar... Hay un librito sobre... Era como el Vasco Escuela, digamos. Era es muy lindo el Vasco La Carretilla. Un día vamos a hablar de él, vamos a hacer una columna. Y después me vas a contar algo más del Vasco Lechero que me dijiste, tengo algún detallecito por allí. No, era este que conocí. Ah, de este, uno, de este Vasco Lechero. Bueno, el Vasco Lechero, ya no hay Vasco Lechero, me parece. Ya los vascos son modernos, están en otro. Chico, Yo le voy a dedicar este programa a una vasquita que quiero mucho. Uh-huh. Sí, a mi nuera. Pero, ¿cómo se llama tu nuera? Victoria de Raidú. Bueno, mira, me parece vasca. Vascos en Argentina es el tema de hoy. Ahora vienen las noticias y luego las efemérides ignorantes en la voz de Catita y Pepe Arias, interpretados por Ana Padovani. Más vascos después, ¿eh? Buenas tardes, señores y señores. Aquí damos comienzo a la efeméride ignorante, o sea, la que nadie la conoce. A cargo de quien les habla, Catalina Pizafrola Langanuso, para los íntimos Catita, y del célebre conductor Pepe Aria, que con su fina voluntad saluda a la distinguida audiencia. Buenas tardes, querido Filipipones. Buenas tardes, Catita. Ay, Pepe, pasó algo que nadie se esperaba, mire. Como quien dice, fue un día fatálico. Querrá decir fatídico, Catita. Ah, como sea, Pepe, los porteños casi nos quedamos sin belisco. Mire, la cuestión fue así. Los beliscos son unos cosos con forma de belisco, digamos, ¿no? Que en la antigüedad más antigua los hacían los egipcios. Bueno, los egipcios son esos que metían a los fanfarrones dentro de una casa con forma de pirámide. Bueno, un día resulta que un egipcio trajo uno de esos beliscos para Buenos Aires. Y ahí lo tiene ahora en el centro de la ciudad, ¿vio? Catita, ¿usted se da cuenta de la cantidad de cosas sin sentido que está diciendo? Fanfarrones, pirámides. Ay, Pepe, lo que le digo es completamente verídico, mire. El problema es que ese belisco que trajeron para acá no era para nosotros. Entonces los egipcios nos mandaron al fanfarrón de ese momento, que era Tito Camón, que se quiso llevar el belisco que teníamos plantado en medio de la ciudad. Pero por suerte los vecinos lo defendieron tirando aceite desde los balcones y el belisco se quedó para siempre con nosotros. Catita, verdaderamente me parece muy extraña la efeméride que acabas de contar. Y bueno, Pepe, es que usted no tiene cultura para entender las vueltas a la historia. Así que ahora nos despedimos hasta mañana. Pero antes le queremos decir, si Argentina tiene historia, nosotros se la contamos. Y mañana regresamos para cultivar la memoria. Catita y Pepe Arias, en la voz de Ana Padovani. Yo voy a hablar del deporte y los vascos, mejor dicho, no de los deportistas vascos. Vaya, va a hablar de Goicochea, que hay un montón, que hay un montón en todas partes, sino del deporte vasco por excelencia, que es otra cosa. Está el vasquito Arrabarrena, le aclaro. Sí, ya sé que hay mucho vasquito. En 1876, mientras Argentina se abría a las puertas de la inmigración, en Europa, en Vascoña es otra cosa, sí. Los Borbones, triunfadores en la guerra carlistas, le quitaban los fueros a los vascos, por los cuales gozaban de ciertos privilegios, entre ellos no servir en las milicias. Muchos vascos, luego de tres guerras sangrientas que fueron las carlistas, perdidas las prerrogativas que tuvieron durante siglos y con el territorio empobrecido, decidieron emigrar. Y Argentina, en la cual ya estaban residiendo muchos paisanos, como contó Jorge antes, fue uno de esos destinos. Apenas un año después, en 1877, un grupo de emigrados de la provincia Vascongadas fundan en Buenos Aires la sociedad Laurac Bat. Digamos que los vascos, entre sus costumbres, introdujeron en el país un juego, un deporte, típicamente euskadi, la pelota vasca, que luego evolucionaría y una de cuyas vertientes será la pelota paleta, que creo que ganamos una medalla. Viene de la pelota, sí, una medalla de oro en estos días. Hoy, exactamente. En la pelota paleta. Ya en época de Rosas, dos vascos, Irola y Ortiz de Sarte, solicitan al restaurador un permiso para construir una cancha de pelota. Según Miguel Esquerro, que es el que hace una nota, acompaña a la carta un plano del frontón y un verso en lengua vasca saludando a Rosas, que traducido decía: he aquí la plaza de pelota para abundantemente reír y bailar. 35 años hace que lo conocí. Desde entonces siempre he sido amigo de usted. Que Dios le conceda salud durante muchos años, como se lo desea Martín Iraola y Juan Ortiz de Zárate. No dice el autor si Rosa leyó o entendió el versito escrito en vasco, pero por la forma de pedir es muy probable que le haya dado el permiso que solicitaba. Los vascos tienen fama de duros, fortachones y cabeza dura. Y la pelota vasca es un juego ideal para ellos, ya que se trata de reventar contra una pared, el frontón, una pelota de cuero dura como una piedra dura y a mano limpia, así había empezado. Jugás un partido así, la mano te queda color vermellón, los dedos como morcilla, latiendo como si tuvieran vida propia. Aclaremos que a veces jugaban con guantes, que era una modalidad aceptada entre las vallas que tenían. La paleta en sí es un invento posterior. Cuenta Felicitas Luna que un vasco tambero que tendría algún problema en la mano inventó una paleta con un hueso de vaca. Supongo que el hueso tendría una parte plana y quiero suponer que no mataban a la vaca únicamente para sacarle la paleta. Luego se comenzaron a fabricar paletas de madera con el agregado de tarugos transversales que le dan mayor rigidez, ajá, que son las paletas actuales. Pero volvamos al Laurac Bat, que suele ser la institución vasca por autonomía en la ciudad de Buenos Aires. La primera sede, 1877, tiene más de 100 años lejos, uh-huh, estuvo ubicada en Alcini Balcarce, un barrio fulero, había inundaciones. De ahí se fueron rápido a un descampado de dos manzanas, casi en pleno campo. En realidad estaban en Independencia y Urquiza, pero en esa época era casi la Pampa. O sea, todavía la Facultad de Filosofía no la iban a poner. No, ahí no la iban a poner. Allí construyeron su mítica Plaza Euskara. En ese lugar se instaló el frontón más importante, ya no de la Argentina, sino de toda Sudamérica. Entre tribunas y palcos tenía capacidad para 4.000 espectadores. Fue inaugurado por el mismísimo presidente Roca, el intendente Torcuato de Alvear, y fueron padrinos dos vascos notorios, don Toribio de Ayerza y su esposa Adelaila Zavala. Además del frontón en el predio, se practicaban otros deportes, tenía confiterías y lugares de recreación para las familias de la colectividad. Había árboles, se hacían picnic. Entre los hitos importantes podemos mencionar uno de los partidos más memorables de la historia de la pelota vasca. Un desafío entre un vasco, vasco genuino, y un oriental. Tengamos en cuenta que en Uruguay hubo y hay la misma proporción de vascos que aquí y tantos buenos pelotares de aquel lado del río como de este. Uh-huh. Es más, somos rivales históricos con los uruguayos. En la pelota vasca. En la pelota de la pelota vasca. El desafío ocurrió en 1885 entre Indalecio Sarrasqueta, vasco de Guipúzcoa, conocido como Chiquito de Eibar, Eibar era el pueblo, ya famoso en España el tipo, contra el uruguayo por adopción, porque era argentino, hijo de vasco, Pedro Zabaleta, conocido como Paysandú, porque se había radicado en Paysandú. El partido era en la modalidad guante y 80 tantos, lo que es una barbaridad, porque se jugaba a 30, 21. Ese día acudieron 8.000 espectadores, muchos que habían venido del interior y del Uruguay. Mirá aparte qué multitud que era. Pero una multitud, aparte, no solamente atraía multitudes, sino que había mucha plata, se apostaba muchísimo. Oh. Siempre fue un juego de apostar plata. Entre los que asistieron a ese partido estaba Sarmiento, quien felicitó al ganador, que no fue otro que el vasco Chiquito Sarrasqueta. Pero no todas eran alegrías en la Plaza de Euskara. Durante un partido que se jugaba en 1888, con sorpresa se advierte que un espectador cae desvanecido. Pese a los prontos auxilios, el hombre fallece. Se trataba del aficionado Martín Irigoyen Dodagaray, padre de don Hipólito Irigoyen, que 28 años más tarde sería presidente. Mirá. El padre de don Hipólito falleció mirando un partido. Vasco por donde lo mirara. Vasca digo, por donde lo mirara. Contado así, te juro que me da risa, me lo imagino. Al papá. Le pones humor. No, no le pongo humor, pobre. De ahí viene Vasco Viejo. Vasco Viejo. Vasco Irigoyen. Bien vasco era eso. Pero el otro era el vasquito. El otro era el vasquito. A comienzo, o sea, o leche o vino. A comienzo del siglo, en 1904, una nueva mudanza. Esta vez a un lugar más chico pero más céntrico, Avenida Belgrano al 1100. Lo único que trajeron de la Plaza Euskara fue el retoño del árbol de Guernica que ellos habían plantado, que habían traído y habían plantado allí, y la placa de fundación. No se llevaron nada más al nuevo hogar. En 1937 el edificio tuvo que ser demolido por la ampliación de la Avenida Belgrano y se hizo el nuevo, que está hoy, es el que está hoy. Un estilo inconfundible de la arquitectura típica popular vasco, con algo de románico, una cosa muy rara. Hoy hay una cancha cerrada, trinquete llaman algunos, donde se sigue jugando pelota, mientras los más veteranos que ya se retiraron del frontón se dedican al mus, otro juego típicamente vasco. El Laurak Bat fue un centro vasco abiertamente antifranquista que dio cobijo a muchos que escaparon en los años de plomo. El retoño del Pino de Guernica, con su significado de libertad, sigue creciendo, sigue estando ahí, ubicado en un hueco en el centro del restaurante, rodeado y protegido por vidrios. Restaurante en el cual, leyendo la carta, donde se ofrecen calamares en su tinta, arroz con centolla y setas, guabadejo al pil pil, uno se transporta con un tenedor en la mano a las costas del Cantábrico. Pero esa es otra historia. A libro abierto, Argentina tiene historia. Jorge Alperín, Nora Chart y Santiago Varela. Voces con historia. A través del Consejo Directivo, establecer un plan, no un plan de lucha, sino un plan programático, que alcance no solamente, vuelvo a insistir, al movimiento obrero en sí, sino que incluso esté destinado también al país mismo. José Ignacio Rucci, sindicalista. Hay todo un imaginario construido alrededor del vasco como un bruto. Esto forma parte de esa imaginería popular, digo, que tan tendiente a la discriminación, sin saber quizás que en una importante gama de las artes, digo, esto porque lo emparentan con el vasco del campo y claro, solamente las actividades brutales o muy fuertes, donde la cuestión de la fortaleza, es cierto que es un pueblo fuerte, pero tiene tanto que ver, o quizás estas descripciones de la pelota baja, donde también obviamente la fortaleza tiene mucho que ver, y otros deportes, además son también conocidos por su enorme porte. Digo, son muy altos y muy grandes. En general, yo te comentaba recién, Santiago de Raidú, que está recién llegado al país y que es una figura internacional de las ligas, para la Liga Argentina, que jugó en Atenas 2004 y demás, en el marco del voleibol, también te lo ponen en la nota en Clarín y te ponen la altura y lo que pesa. Dice 1.94 con no sé cuántas pulgadas y qué sé yo. Bueno, otro vasco de ese tipo. Pero yo me voy a dedicar a una cosa como que el otro costado de los vascos, que es el costado de la absoluta sensibilidad para las artes, diría un amigo mío, para las artes burguesas, porque es el tema de la pintura, la escultura, la música. Esto ha dado, por ejemplo, uno de los grandes exiliados que estuvieron aquí en Argentina ha sido el pintor Juan de Aranoa, un pintor extrañamente perseguido en distintos momentos, digamos, no fue perseguido. Lo quisieron incorporar al franquismo porque hacía pintura de mística, pintura de iglesia, y el tipo no tenía nada que ver con el franquismo. Entonces terminó siendo perseguido por tirios y troyanos, por unos porque pintaba a santos y con los otros porque no quería pintar a Franco. Este hombre llegó acá a la Argentina, exiliado justamente de estas situaciones, y formó parte de esto, de las escuelas de pintores argentinos importantes. El País Vasco siempre contó con una educación musical superior a la media respecto de todo el territorio español. Tanto es así que cuando se formó el Real Conservatorio de Madrid en 1830, una parte del cuerpo profesional estuvo integrada por vascos que a su vez salían a traer a otros compatriotas para el estudio formal. Muchos vascos se formaron en Madrid y complementaban su formación en Italia, París y otros centros musicales como Alemania y Bélgica. En la segunda mitad del siglo XIX, mientras España sufría una situación económica muy importante, Argentina había comenzado a crecer, y esta posición comenzó a atraer a cientos de miles de españoles y todo tipo de europeos, entre ellos los vascos. Muchas de estas grandes familias argentinas empezaron a ser retratar por estos pintores vascos que comenzaban a llegar. Y dentro de este esquema general, no es de extrañar la presencia de músicos españoles en Buenos Aires, y dentro de ellos músicos vascos. Algunos estuvieron de paso por temporadas, como el tenor Julián Gayarre, que durante 1876 hizo las delicias del público argentino cuando presentó más de una decena de óperas. El bajo Mardones estuvo en Buenos Aires hasta que Estados Unidos lo cautivó durante 16 años. Hablando de Mardones, hay un Claudio Mardones, que es un periodista muy importante y muy inteligente aquí en la Argentina, a quien también le podemos dedicar este programa. En el caso de los tenores, Florencio Constantino y Isidoro de Fagoaga vinieron a radicarse a la Argentina, pero luego también descubrieron que sus posibilidades en el canto lírico le hacían posible una carrera internacional. No obstante, siempre ostentaron como una gran devoción hacia Argentina y siempre se consideraban vasco-argentinos. Lo mismo el compositor Jesús García Leoz, que estudió en Pamplona, luego en Madrid, pero que se trasladó a la Argentina cuando tenía 16 años. Fíjate que se lo llevaron para hacer el servicio militar y luego se tuvo que quedar en España, pero siempre adoptó esta doble nacionalidad. El final de todo esto, yo lo quiero traer acá al siglo XX, porque estamos hablando todos del siglo XIX, lo quiero traer al siglo XX para recordar a una persona que yo conocía ya por los años 86, 87, ¿no? Más o menos. La década del 80, sí. La década del 80, pues porque igual. Las dos lo conocimos a este hombre, que es el Meso Vigarrena. Meso Vigarrena es un músico impresionante que solamente el haber tenido un perfil absolutamente hosco y de una situación así como de rebelión permanente hacia el mundo no lo hizo entrar en el mismo camino y disputarle seriamente, además de las mujeres, a Joaquín Sabina la fama. Porque si uno entra en la poesía, mucha poesía de Joaquín Sabina fue tomada de los mismos lugares del Vasco y mucha gente al Vasco lo terminó grabando. Hoy, esta misma actitud que él tenía hace que haya solamente dos discos acá en la Argentina que son absolutamente de culto. Uno es Viaje de Ida, que fue dedicada a las madres y a las abuelas y a todos los luchadores de los derechos humanos y a los movimientos de la guerrilla internacional. El otro es Avión. Estos dos, más que nada, son de culto. Pero si querés escuchar qué era capaz de hacer el Meso Vigarrena, tenemos que referirnos a Juan Carlos Baglietto, cuando en plena lucha con el tema del SIDA, cuando comienza a aparecer acá, él graba La Rosa Fantasma, que era un texto y una música del Meso Vigarrena que hablaba justamente de la peste. De la peste rosa. En este barrio es otro, Adoquines en tu cielo, Rosario, son textos que canta Baglietto, pero son del Meso Vigarrena. ¿Es Meso Vigarrena o cómo meso. Es? Mezzo sería claro, italiano, claro. Pero Meso con Z, Vigarrena. Vigarrena. Durante su vida trabó amistad con importantes figuras de la música como Joaquín Sabina, que yo mencioné, Sid Vicious, con el que convivió en Londres, en su casa, los brasileños Chico Buarque y Milton Nascimento, los hermanos uruguayos Hugo y Osvaldo Fattoruso. El Meso te contaba siempre cómo había sido vivir con Sid Vicious, cómo eran sus encuentros con la gente que hacía música de las pelotas y de todo ese tema, y cómo había sido con los brasileños Chico Buarque y Milton Nascimento. A Chico Buarque un día le salva la vida porque le agarró un ataque de pánico en un momento muy particular de la vida de Chico Buarque antes de salir de escena, y el Meso estaba por compartir ese cartel. De hecho, están los programas en donde él estaba como telonero, como músico de fondo, y le dio leche caliente. Si había algo que nadie podía imaginar que podía tener cerca el Meso Vigarrena, era leche. Fue un absoluto mito de la música de los años 80, pero como dice en este caso algunos de los músicos que lo recuerdan, que este caso es Rodolfo García, que era un baterista de Almendra, sí. Cuando junto a Pedro Conde, uno de los mejores amigos del Vasco, interpretan algunos temas con el grupo La Barraca, dice: hay tipos que componen bien, pero no llegan a la gente común. Lo que se llama música para músicos. Este era el típico caso del Meso Vigarrena. O lo que dice Adriana Bonicio: Meso era un excelente letrista, con una voz conmovedora y desafinada en el mejor sentido. La naturaleza no afina, decía él. El estado semisalvaje en el que estaba lo hacía original. Un estado semisalvaje que nosotros le podemos atribuir a la sangre, a esa sangre crítica, nada careta, excesivamente sincera, que era la sangre vasca. Vino aquí atraído por un amor. Tuvo una disputa con Sabina porque le quitó una mujer. El vasco se reía y decía: yo le quité una mujer y él me quita los versos, pero él va a ser famoso y yo me quedé con la mujer. A la Argentina llegó de la mano de justamente de un asunto de polleras. Vino de la mano de Patricia, aquella mujer por la que se quedó 5 años, y la mujer a la que también, junto con todo lo que tenía que ver con él, el arte abandono, Patricia Somoza, una porteña a la que conocieron en una playa carioca y que lo hizo instalarse aquí en el 85 cuando decidió terminar con su vida colgándose de un árbol en Palermo, en los bosques de Palermo, y de esa manera termina su vida. Y fue un golpe muy fuerte para todos los que lo supimos conocer. Tenía una cicatriz en la cara y el Meso, que era un mitómano que sabía inventar unas historias maravillosas, cuando vos lo conocías no te decía que había sido porque se cayó de chico y se había hecho un tremendo corte allá en el País Vasco, no. Te dejaba imaginar. Entonces uno imaginaba que era una herida por pirata en alguna taberna de todos los países en los que había estado, o que era parte de la mitología de que él formaba parte de la ETA. Bueno, nada de esto. Se había caído de pequeño y se había cortado la cara. Cuando murió, se enteró, de hecho se entera Sabina en el medio de una entrevista con Víctor Pinto, se entera de que el Vasco se había suicidado, corta la entrevista y la continúa al día siguiente. De ese lapso en el que desaparece Sabina delante de Víctor Pintos, es esta música que vamos a escuchar, que está dedicada al Meso Bigarrena y dice: Flores para tu entierro. Excepto las de la imaginación, había perdido todas las batallas. Una tarde de lluvia nos contó, vencido, que tiraba la toalla y nadie lo creyó. Sí, habla Daniel del Río Paraná. Uno de los vascos más prominentes fue don Manuel Gurmendi, que empezó haciendo clavos, clavo por clavo con un martillo, y terminó con una cerilla. Aparte del mayor criadero de pollos de engorde de parrilleros, que era San Sebastián. Gracias. Debía 15 meses de alquiler. Hola, buenas tardes. Habla Leonora de Lugano. Lo que son las casualidades, no lo puedo creer. Hoy hace 5 meses que falleció mi esposo, hincha fanático de jugar a la paleta. Jugaba 3 partidos por sábado a la paleta y era capaz de ir a jugar aunque viniera de trabajar toda la noche. En un hueso de lujo para él. Buenas tardes, Rolando de Florida, 584. Hay algo pintoresco para los que van a Colonia, seguramente mucha gente lo conoce. Ahí a metros, es un paseo muy, muy cortito, muy cercano. Hay un trinquete que había sido una cancha de pelota paleta, que sería la más grande de Sudamérica en ese momento, cuando se construyó. Ahora está como para ir a reconocerla, creo que está abandonado hace muchos años eso. En Londres, conspirando contra Franco. El Vasco de la Carretilla estaba en las cataratas del Iguazú, muy conocido. Él hizo una casa toda de latitas, de latas, y ahí él recolectó todo, y es más, aún el que quiere ir hoy en Misiones, ahí en las cataratas pueden ir a verlo. Yo soy misionera y desde pequeña he ido a ver toda la casa y lo conocí al Vasco de la Carretilla. Yo tengo 65 años y puedo. Comida, mi plato favorito. Grito. Carlos Melchor desde Neuquén dice: el Vasco de la Carretilla era Javier Andarraga Gorrochategui, un vasco que por una apuesta el 25 de marzo del 35 caminó desde Cerro Bagual en Santa Cruz hasta Buenos Aires. Hizo otras hazañas de ese tipo. Su último viaje lo hizo arribar a las cataratas del Iguazú. Darío Ayestarán dice: hola a todos, quería comentarles que vivo en General Cerri, partido de Bahía Blanca, donde Sansinena construyó un frigorífico en 1903, llamado precisamente Compañía Sansinena, luego CAP. En la localidad hay un club con este nombre, Club Sansinena Social y Deportivo. Dicho sea de paso, mi apellido es Banco Francés. Laura Aliaga dice: en Sansinena, el pueblo que está cerca de Rivadavia, mi suegro fue presidente del Sansinena Fútbol Club. Mi apellido también es vasco. Piti Aguirre dice que el origen de los vascos es un misterio. Se los vincula con los vikingos, con los celtas, los escoceses. Sí. Somos una raza exótica, dura, fuerte, luchadora. En mi caso, mi apellido, algunos lo relacionan con una voz inglesa, Aguirre. Dice: pero no tengo demasiado claro el tema. Soy 100% argentino, de sexta generación. Oscar Carpio comenta: buenas tardes, gente de Argentina Tiene Historia, por el tema que están tratando. Me acabo de dar cuenta que vivo muy cerca de un lugar plagado de calles con nombres vascos. Se trata de la zona de Villa Albertina, donde están las calles Hondarribia, Oyarzún, Euskadi, Arzuela y alguna más que ahora no recuerdo. Bueno, recordemos también que un gran descendiente de los vascos, gran creador de la Argentina, Carlos Gorostiza, y hablaba a Varela del árbol de Guernica, Gorostiza me mostró orgulloso el retoño del árbol de Guernica que tiene en su césped, en su quinta, ¿no? Así y Garaycochea, Cortázar, Maitena Burundarena, el piloto de turismo carretera Roberto Urreta Vizcaya, ¡upa! Lo dije de una. Mex Urtiz Berea, ¡uf! Siguen las firmas. También está el debe y el haber, ¿no? Los Aramburu, Alzogaray. No es para hoy. No es para hoy. Otro día hacemos los vascos que nos hicieron mal en la historia. Ahí está. Nos vamos y les contamos que mañana en Argentina tiene historia. El tema es biografías ignoradas de nuestros próceres, gente que no quedó en el primer lugar del estrellato de los próceres, como Ricardo López Jordán, José Ignacio Warnes, Jerónimo Costas y Joaquín Campana. Biografías ignoradas de nuestros próceres mañana en Argentina tiene historia. Noticias ahora en Radio Nacional y luego, por supuesto, el equipo de Roberto Perfumo, Gustavo Vergara con el programa Pasión Nacional. Chao, hasta mañana. Llega Serena. Si lo tira afuera, si ataca Goicochea, la Argentina será finalista. Allí va Serena. ¡Serena!